They moving into the dance hall. De movimiento de dance hall. Yo quiero tener a una chica muy sexy al lado, hablando claro. Yo quiero llegar a tu casa con un ramo en la mano y decirte te amo, pedirte por favor que tú a mí no me dejes y volvamos, volvamos, vamos. Soy como un perro sin amor y no lo puedo evitar, mami. Es que yo te quiero tanto, besarte y verte guapo cada vez que me levanto. Y mi mujer querida, llegó el momento de Moisés para dedicarles una línea a My Girl. Para ver si después que escuche vuestro pueda volver. Deja que fluya el calor en usted. Y se moque con mi piel, óyeme, que yo no quise herirla. Sin ti mi vida yo no quiero vivirla. Me siento como encerrado en una isla y tú disfrutando en la gran ciudad. Óyeme, que sin ti soy un fracaso. Eso le pasa por si a cuando no hace caso. Estoy caminando en vidrio y estoy descalzo. No me dejes solo, solo que... Yeah.